gente debe saber es que el Espíritu Santo, la 43, 43, 43. Bueno, dice, lo que todo creyente debe saber es que el Espíritu Santo mora en, no, mora permanentemente en él. Dice, como garantía de su salvación, podemos leer Efesios 1, 13 al 14. Dice, en él también vosotros haciendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el cielo, fuiste sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Bueno, esto dice que desde que tú aceptas a Dios en tu corazón o como tu Salvador, el Espíritu Santo no te va a dejar, sino va a estar siempre contigo. Dice, para hacer la presencia de Dios en el personal y real. Juan 14, 17, de 14, 16 al 17. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté en vosotros para siempre. Este es el Espíritu Santo de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Bueno. Bueno, el siguiente es para darle la seguridad de su salvación. Romanos 8, 16. ¿La leo? Sí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, esto dice que si cuando tú aceptas a Dios, el Espíritu Santo delante del Padre va a decir que es su hijo. Que es hijo de Dios, y pues mediante de él tienes la salvación. El siguiente es con objeto de infundirle poder para el testimonio y el evangelio. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Bueno, en nuestras vidas podemos dar testimonio de cómo hemos sido cambiados mediante el transcurso de nuestra vida cristiana. Y también podemos dar el evangelio así para que cuando empecemos nos empiecen a capacitarnos para dar la palabra de Dios y para poder evangelizar. El siguiente es para capacitarlo para la obra de servicio en el cuerpo de Cristo. Colosenses 1, 28, 29. Esto dice que cuando tú ya eres cristiano, tú tienes que evangelizar hacia las personas del mundo para que ellos puedan aceptar a Jesucristo en su corazón, para que después sean cristianos y después ellos sigan evangelizando así como nosotros lo hacemos. El siguiente es para dar energía y eficacia a la oración y alabanza del creyente. Efesios 5, 19 al 20. Bueno, el creyente. El siguiente es para permitirnos a tener compañerismo y disfrutar la comunión con el Padre y el Hijo y con nosotros, y con otros creyentes. Segunda de Corintios 13:14. Filipenses 2:1-2. Bueno, esto dice que personas así, cristianas, pueden tener comunión unas entre sí para bueno, entre los cristianos pueden tener comunión entre sí para aconsejarse lo que tienen y lo que no tienen que hacer, y para entre los dos pueden tener comunión con el Padre y con el Hijo. El siguiente es para proveer al creyente sabiduría espiritual, discernimiento, conocimiento profundo y capacidad de entender y aceptar la verdad de Dios. 1 Corintios 2:10-15. Dice, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios, pues quien de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas de Dios, nos ha dado gratuitamente. De esas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu Santo, por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual no lo juzga todo, mientras él no es juzgado por nadie. Y Juan 1:2-20-21. Primero, Juan. Dice, pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y conocéis todas las cosas. No escribo porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Bueno, pues creo que mediante de la palabra puedes tú entender sobre todo, puedes entender y capacitarte para poder predicar el evangelio delante de otras personas, para que cuando un, por decir, un testigo de Jehová o te pregunte algo así, y pues tú ya vas a saber mediante la palabra si es la verdad. La que sigue es para ayudarle a resistir la tentación. Mateo 4:1-11. Bueno, este es el capítulo de es cuando Jesús es tentado por Satanás, cuando va al desierto durante 40 noches y 40 días, que es donde Satanás le preguntaba que si era hijo de Dios, que hiciera que las piedras se convirtieran en el pan, y Dios le decía que escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, pues también se podría decir que no el hombre vive de la carne, que podría decirse del pecado, sino también vive espiritualmente de la palabra de Dios. La siguiente es para darle fuerza suficiente para vencer el poder y las maquinaciones de Satanás. Primera de Juan 4:4. ¿No está? ¡Cacho, la segunda! Eso te dice que si tú eres hijo de Dios, Dios te va a dar las fuerzas para que las tentaciones sean... no sabes decir. Bueno, cuando eres cristiano, Dios te da fuerzas para que esos malos pensamientos se vayan y para que pienses cosas positivas. El siguiente es para darle victoria sobre el pecado. Gálatas 5:16-17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisieras. Bueno, y Romanos 8:12-14. Pues cuando tú eres cristiano, Dios te da la fuerza para que el pecado de una u otra forma pues no peques tanto, pues, y eso le da la victoria sobre sobre el diablo, porque se puede decir que el diablo se enoja cada vez que nosotros no queremos hacer cosas malas. Y pues cuando no pecamos mucho o casi no pecamos, le damos victoria a Dios, ¿sí? Dice, para glorificar a Cristo por medio de nosotros. Es Juan 16, 14, 15. Bueno, el siguiente es que el Espíritu Santo le ayuda a su debilidad intercediendo por él de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos 8, 26, 27. Bueno, esto dice que el que sigue es el que el pecado y la apatía espiritual en nuestra vida pueden impedir el ministerio del Espíritu Santo. Efesios 4:30. Que el pecado y la apatía espiritual en nuestra vida pueden impedir el ministerio del Espíritu Santo. Efesios 4:30. ¿Manda? Esto dice que cuando estás en pecado y en apatía, no puedes tener comunión con el Espíritu Santo mientras estés así. Qué bien. El que sigue es que el deseo del Espíritu Santo es producir en la misma vida y el carácter del Señor Jesucristo. Gálatas 5, 22, 23. Como dicen que nosotros los cristianos tenemos que ser a la imagen de Dios, nosotros no tenemos que ser rencorosos ni tener odio hacia otras personas, mas sin embargo tenemos que ser a la imagen de Dios, tenemos que ser leales, honestos y así. Y bueno, la nota es que sin el Espíritu Santo el esfuerzo personal del creyente no tiene poder alguno para vivir la vida espiritual. Ay. Y luego sigue lo que el creyente debe hacer, que es rendirse al Espíritu. Observaciones. Ok. Vente para acá, Carla. Sabemos que cuando nos dirigimos hacia el Espíritu Santo, a Dios, al Padre, a Jesucristo, al Señor Jesucristo, vi ahí unas minúsculas. Aún en esas pequeñeces debemos de fijarnos. Todo eso se debe de describir en mayúsculas. El iniciar, Espíritu Santo, Dios, Padre, Jesucristo, Señor, debe de iniciarse con mayúsculas. ¿Sale? Para que se no minimicen todo eso. Entonces, es eso. Ahora, aquí vimos lo que el Espíritu Santo hace en el creyente, ¿verdad? Yo quisiera que me dijeran cada uno, porque sí da, cada uno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que el cristiano debe de saber? ¿Cómo es que el Espíritu Santo actúa? A ver, Adi. El Espíritu Santo me da la seguridad de ser salvo. Da la seguridad de ser salvo. Es lo más importante, ¿verdad? Pero queremos abarcar ahorita lo que más podamos. Es cierto, sí es lo más importante, porque sin eso, ¿verdad? Entonces no tendríamos la fuerza, ¿verdad? No tendríamos el poder para ir hacia el mundo y enfrentarnos a cualquier tentación, porque necesitamos del Espíritu Santo para enfrentarnos a cualquier tentación y no caer, ¿sí? A ver, mi hermano Reinaldo. Así es. A ver, mi hermano Salvador. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo es algo, es lo principal, vaya, que el cristiano debe de tener dentro, ya que el fruto del Espíritu Santo, dice ahí, es paz, bondad, benignidad. Y son como seis cosas que es lo principal que nosotros debemos de ejercer en nuestra vida diaria para poder recibir el Espíritu Santo. Vamos a pegarnos un poquito a lo que vivimos aquí. Sale. A ver, vamos a ir así, espérate, Arthur. El Espíritu Santo nos da la comunicación con él, la comunicación con el Padre, para que nosotros podamos comunicarnos con él y también con los que estamos aquí presentes, comunicación. A ver, Mariana. Dice que a través del Espíritu Santo nosotros somos nuevas criaturas. Nuestra vida pasada a través del Espíritu Santo cambiamos todo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, porque ahora solo estamos para agradarle a Dios, y a través del Espíritu Santo cambia nuestra forma de pensar, nuestro carácter, moldea nuestro carácter, y ya. Lo que los cristianos debemos saber para el Espíritu Santo. Vivir una vida diaria así en comunión con el Espíritu Santo. Llegué tarde, pero bueno, que con la ayuda del Espíritu Santo podemos tener un crecimiento espiritual, porque con nuestras propias fuerzas no podemos, porque somos imperfectos. ¿Sí? Nos ayuda en nuestras debilidades carnales. Es el que nos redarguye, nos exhorta a vivir una vida apegada a la palabra de Dios. Ahora, como creyentes, no nada más es saberlo, sino hacerlo también. Es lo que nos queremos dar cuenta por medio de este libro. Hacer que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida verdaderamente. Tener esa comunión verdadera con el Espíritu Santo. porque muchas veces contristamos al Espíritu Santo. Es una persona que, así como nosotros a veces nos sentimos que una persona no nos vea bien, o no nos hable, o nos ponga un fuchi, todo eso. Entonces, el Espíritu Santo así es. Cuando lo abandonamos, porque somos nosotros los que creemos que abandonamos al Espíritu Santo y no nos acordamos y nos queremos hacer fuertes, de poder con nuestras propias fuerzas hacer todo. Entonces, cuando hacemos eso, estamos rechazando al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es práctico. Es decirle, Espíritu Santo, ok, yo creo en ti, yo quiero hacerlo todo de acuerdo a tu voluntad, a como tú me lo pides. ¿Sale? Mi hermana Angélica. Bueno, hermanos, buenas tardes. Yo les vengo a hablar de lo que el creyente debe de saber en relación al Dios el Padre. Bueno, Dios el Padre es el que viene a estar con nosotros, y Él viene a estar a nosotros, y Él desea que nosotros tengamos una entrega total y firme a Él. Dios desea que el creyente se entregue totalmente a Él. En Romanos 12:1, la 39. Dios desea que el creyente se entregue totalmente a Él. En Romanos 12:1. 12:1. Se los leo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto quiere decir que debemos de dar la gloria y la honra principalmente a nuestro Dios, porque es nuestro Creador. Cuando nos vamos a entregar a Él, nos debemos entregar firmes, y debemos, cuando nos vamos a entregar, debe ser un cambio completo y radical en nuestra vida. Va a ser un cambio que no vamos a poner a decir, ay, tengo todo el día, tengo cosas que hacer, pero nada más voy a dar 10 minutos al Señor, porque eso es lo que me sobra. Dios no quiere sobras, ni quiere miserias en nuestra vida, ni en nuestro tiempo. Quiere que nos entreguemos completos, sin esperar nada a cambio, con un corazón puro y dado a Él. Dios quiere un espíritu nuevo. Dios nos da un espíritu nuevo que está inclinado hacia Dios y apartado del pecado, que desea agradar a Dios. Ezequiel 36, del 26 al 27. Bueno, esto quiere decir que al estar en el Señor somos nuevas criaturas, y que es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, y que Él es el que redarguye y nos exhorta a vivir una vida de santidad y pura hacia el Señor. Lo que hace es, nuestro espíritu es que nos cambia, y no vamos a ser unas personas egoístas ni orgullosas, sino que vamos a ser unas personas cambiadas y bondadosas. En obediencia. Dios desea que el creyente vive una vida de obediencia a su palabra. En Juan 14:15. Debemos guardar nuestros mandamientos y llevarlos por obra. Los 10 mandamientos que estableció el Señor se deben de seguir. No aceptar unos sí y unos no. Debemos de estar siempre en la presencia, en constante oración, en alabanza, y glorificarlo a Él. Nuestros pensamientos y caminos van a ser diferentes y más elevados a los pensamientos del hombre. En Isaías 55, del 8 al 9. Isaías 55, del 8 al 9. Que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando recibimos al Señor como en nuestro corazón, como nuestro Salvador, cambia nuestra forma de ver las cosas, nuestra manera de hablar, nuestra vestimenta, y todo va en rectitud hacia Él. Tenemos una vida conforme a Dios, sea que sea en oración, en camino recto. Debe de cambiar nuestro testimonio, que sea agradable a Él. En voluntad y obra a Dios. Dios obra en el creyente para hacer su voluntad y su obra práctica de santificación. En Primera de Tesalonicenses 5, de 23 al 24. ¿No? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ya no vamos a vivir en nuestra forma de ver la vida, sino que vamos a vivir conforme a los mandatos del Señor. Y su obra es hacer lo que Él determine. No vamos a tener tiempo ya de nosotros hacer nuestra rutina diaria de lavar, planchar, sino que vamos a tener tiempo dedicado a Dios, que si Dios en nuestro corazón pone ir a orar por una persona, eso es lo que vamos a hacer, porque es el Espíritu Santo el que viene a morar en nosotros. El deseo de Dios es que el creyente lo glorifique con su vida, alcance la meta que Él ha puesto por delante y cumpla sus propósitos. En Mateo 5, del 14 al 16. Bueno, acá habla de nuestro testimonio. Nosotros, al recibir en Cristo, debemos estar metidos en la presencia del Señor. Ya no vamos a ser egoístas, no vamos a hablar palabras incorrectas que no deben de ser. Y debemos de vivir una vida apegada a Él. Dios como Padre del creyente lo ama, lo protege, provee para él y se preocupa por él y por todos sus hijos. En Mateo 5, de 26 al 27. Bueno, aquí habla del sustento. Y aquí en este versículo nos pone de ejemplo las aves del cielo, que ellas no se preocupan por lo que vayan a comer, por lo que se vayan ellas a sustentar su cuerpo. Si ellas siendo aves, el Dios les da el alimento, más nosotros que valemos más que ellas porque somos sus hijos de Dios. O sea, todos nos lo tenemos dado y todo, mientras estemos en la palabra del Señor, todo va a venir por añadidura. O sea, no debemos de preocuparnos por lo que vamos a comer, nuestra vestimenta, ni en nuestra enfermedad, porque Dios siempre va a ser el que nos va a sostener. En la disciplina. Dios trae su disciplina, que es un entrenamiento correctivo a la vida del creyente para que éste pueda participar en su santidad. En Hebreos 12, del 5 al 15... Del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como alguien se os dirige diciendo: Hijo mío, no me ofrece la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo lo que recibe por él. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, pero ¿qué es aquel a quien entrar en la disciplina? Pero si os dejas sin disciplina, la cual no sean sino participantes, todos sus Bueno, de aquí habla de la disciplina, que el hecho de estar en Cristo no significa que vamos a tener riquezas y vamos a tener mucha abundancia, sino que vamos a tener que pasar por pruebas para probar nuestra fe. Y nosotros debemos de tomarlo de la mejor manera, no de que, ay, tengo un problema, mi hija está enferma, ay, me voy a salir porque no me ayudan. No, la oración no es válida. Nosotros es cuando más debemos estar pegados al Señor y estar en comunión y en constante oración con Él. Es de la manera que Él nos se podría que nos puede disciplinar por medio de las pruebas. Dios glorifica al creyente. Al final Dios glorifica al creyente y le conformará en la imagen de su Hijo Jesucristo. En Filipenses 3, del 20 al 21. Ajá, nosotros debemos de estar sujetos a los mandatos de Dios y Dios, mientras nosotros seguimos una vida cristiana en comunión y apegada al Señor, nosotros tenemos nuestra recompensa que está allá en los cielos. O sea, nosotros debemos de mantenernos porque ya tenemos las riquezas que tanto anhelamos allá en los cielos. Gloria y Dios al beneficio del creyente. Dios es soberanamente y controla y hace que toda la vida del creyente sea para bien. En Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso quiere decir que nosotros, que todo lo que hagamos en Cristo, todo va a ser hecho para bien. No podemos decir que somos cristianos y estar pecando, eso, porque eso no le agrada al Señor. Y mientras estemos en el camino, todo lo que hagamos, así lavemos el baño, así levantemos las sillas, así levantemos, trapemos, todo es para la gloria de Dios. Bueno, lo que el creyente debe de saber en relación al Dios, al Padre, lo que debe de hacer. Debemos de someternos y reconocerle humildemente a Dios y reconocer su soberanía. En Primera de Pedro 5, del 5 al 6... No está, ¿eh? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nosotros, jóvenes, niños en la palabra, que apenas somos recién convertidos, debemos estar sujetos a los mandatos de nuestro pastor y nuestros pastores, que se podría decir que son los ancianos de la iglesia, porque tienen más conocimiento, más sabiduría en la palabra. Y nosotros debemos estar sujetando su palabra y debemos de reconocer la soberanía del Señor. En el compromiso, debemos comprometernos a obedecer la palabra de Dios y buscar hacer la voluntad de Dios como estilo de vida. En Salmo 40, del 6 al 8. Bueno, al decir Dios como estilo de vida, es porque va a ser un cambio en nuestra vida y su ley va a morar en nosotros, va a estar en nuestro corazón. Debemos de guardar sus mandamientos, guardar sus promesas, porque todo lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios quiere que tengamos una vida de abundancia, no quiere que estemos siempre en... como en la pobreza, en la miseria. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. O sea, Él es el que Es el compromiso y la promesa que tenemos con el Señor allá en los cielos. Reino y justicia. Tomar como prioridad de su vida buscar el reino de Dios y su justicia en una forma práctica. En Mateo 6:23-33. Bueno, como ya lo habíamos dicho antes, estar en Dios, las cosas, como ya habíamos dicho, no va a haber escasez y todo vendrá se nos va a añadir a la vida. Ni cuánto nos vamos a dar cuando ya dijimos, ya ni tengo esa enfermedad, ya ni tengo ese problema, porque ya está resuelto por la ayuda de Dios. Debemos ser suficientemente dóciles para ser usados por Dios. Debemos tener el tiempo y la dedicación para estar en Él. En Hechos 22:10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Debemos cumplir con lo que nos ordena Dios, no poner peros, debemos dejar atrás nuestra flojera, nuestro orgullo de que, ay, no lo quiero hacer, ay, voy a ir a orar por ese hermano, ay, tengo que ir hasta la cárcel. Debemos tener todo el tiempo dedicado a Él. Y debemos ser dóciles, no decir, ay, no quiero, ay, voy con aquella hermana. No, debemos de ponernos de nuestra parte. En dedicación, dedicarse todos los días con ahínco a conocer a Dios de manera más completa y a entender cada vez mejor su voluntad y sus caminos. En Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Mientras que nosotros estemos estudiando la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta de las grandezas que tiene el Señor para con nosotros y hacia nosotros. Lo que dice, tener constante oración y pedir ser llenos del conocimiento y pedir la sabiduría del Señor e inteligencia espiritual. Entender que Él es Dios, aceptarlo como Rey de nuestra misericordia y de nuestra vida. Ya es todo, hermanos. Gracias. Me aplaudan bien al Señor. Okay. ¿Cuántos hacemos esto? Todo lo que dijo ella en sí, todo eso es para Dios, el reconocerle a Él en todo tiempo. El compromiso no es con los pastores, es con Dios, ¿sí? El compromiso totalmente se ve reflejado, ¿cómo? Con lo que yo hago, ¿sí? No nada más aquí en la iglesia, sino allá afuera también. El compromiso es ganar almas para Cristo, entonces debemos de hacerlo continuamente. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? Ella lo mencionó. A ver, así sin ver. Okay, pero lo dijo con otras palabras. Angélica, yo creo que ya, a ver, espera, Craig. Definitivamente, ¿verdad? Que nosotros podamos ser ejemplo también, así como lo fue Jesucristo, así también nosotros, ¿sí? Llegar a ser como Él. Ok, ese es el deseo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Dios como Padre en cada uno de nosotros? Sí, pero puso un ejemplo, ¿no? De los pájaros. Ya, a ver, Lucero. Sí, ¿en qué forma? ¿Qué necesidades? Todo eso, ¿verdad? Y Dios es, oye, ¿por qué nos afanamos tanto si aún los pajarillos, oye, no se preocupan? Y nosotros nos preocupamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que estar más confiados en el Señor. Si nosotros somos infieles, Dios no. Él va a cumplir su palabra y su promesa. Y Él nos va a proteger, nos va a cuidar y nos va a dar el alimento y el sustento. ¿Sale? Dios me les bendiga. Ok, nos vemos entonces para la próxima semana. Y quiero que me regalen 10 minutos después del recreo, porque me robaron mis 10 minutos. Así que les traigo un pequeño cuestionario. La tarea me la dan, por favor, pero para que yo les tome en cuenta la tarea, el cuestionario que le traigo es del libro junto a Aguas de Reposo. ¿Sale? Y de esa forma voy a estar calificando por hoy la tarea y voy a ver si para el otro. Entonces hay que estar preparados. Así me voy a asegurar de que estudian verdaderamente. Ahorita quiero que me regalen 10 minutos en el recreo. ¿Sí? Si es que menos, menos. Lo contestan entre menos. Ok, para la siguiente semana le toca Arturo de Jesús. ¿Sí? En relación al Señor Jesucristo. Anota, por favor. Página 45 a la 49. ¿Tu hermano va a seguir viniendo? Ok, vamos a pasarlo. A Lucero Bernal. En relación a la palabra de Dios para el próximo. 20 minutos nada más. Quien se pase, le corta los 20 minutos y ya no terminas. A ti, Arturo, en relación al Señor Jesucristo. A Lucero, en relación a la palabra de Dios. Página 50 a la 53. Ok, me dan sus tareas.